A un año de su asesinato, continuamos reclamando para todos los culpables, materiales intelectuales y políticos, juicio y castigo por el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira. A un año de la muerte de Mariano, y más allá de todo lo que sentimos, el dolor que se siente, creo que se avanza rápidamente hacia la justicia. La que escuchabas era la voz de Pablo, hermano de Mariano Ferreira, que habló con la 530 al cumplirse un año del asesinato del militante del Partido Obrero, que hoy vamos a recordar en este capítulo de Atrapados en Libertad. Le tenemos un enorme recuerdo esperando para cuando todos los culpables materiales, ideológicos y políticos vayan presos a partir del juicio que se va a comenzar a desarrollar el 20 de febrero del 2012. Pero en este caso se cumplió un año de su muerte y no queríamos dejar pasar la posibilidad de recordarlo y de reivindicar su lucha. Mariano Ferreira, entonces, en este capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Damos comienzo en este momento formalmente al primer programa dedicado a Mariano Ferreira. Se cumple un año de su asesinato y estamos esperando ansiosos a que el juicio a los responsables por su muerte comience y finalice con las condenas para todos ellos, para dedicarle un homenaje y un recuerdo bien completo. En este caso, igualmente no podíamos ni queríamos dejar pasar la ocasión para recordar a Mariano Ferreira, y lo vamos a hacer a partir de testimonios de familiares, amigos, compañeros, en algunos casos de producción propia de Atrapados en Libertad, en otros de otros espacios periodísticos de la 530, La Voz de las Madres, pero tomando también material de otros sitios compañeros que abrazaron la causa desde el primer día, desde el 20 de octubre del año 2010, y que la siguieron y la siguen con intensidad hasta el momento. Lo hacemos así también para sumarnos al enorme arco de solidaridades y acompañamientos que ha recibido la causa, la investigación por el asesinato de Mariano Ferreira, que ya se ha convertido en una bandera que levanta la clase obrera, el pueblo trabajador y todo el campo popular de nuestro país. Arrancamos, como siempre, invitándote a visitar todos los contenidos que hemos utilizado para este programa y algunos que van a quedar afuera por una cuestión de tiempo en atrapadosenradio.blogspot.com. A que nos escribas, también te invitamos a las direcciones de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o atrapados@madres.org. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Iniciamos en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, para nuestro compañero Mariano Ferreira. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Vamos a comenzar a desandar un poco lo que tiene que ver con la causa del asesinato, la investigación por la muerte de Mariano Ferreira. Lo hacemos a partir de una crónica escrita para el diario Tiempo Argentino por Néstor Espósito. Dice que el tribunal fijó la fecha para el 20 de febrero para el inicio del juicio a Pedraza y sus cómplices. Los acusados por el crimen son 10. El titular de Unión Ferroviaria y su mano derecha, el gallego Fernández, están imputados como instigadores. Los 9 policías acusados de liberar la zona podrían ser juzgados en el mismo proceso. Hay una diferencia con lo que pretendemos para ellos y lo que realmente les está imputando la justicia. Estamos hablando de los policías, tanto federales como bonaerenses. Unos facilitadores de la zona para realizar el ataque, otros facilitadores de la huida de la patota asesina. Pero en donde sí se está avanzando rápidamente es en las responsabilidades de los involucrados directamente en el ataque a los trabajadores tercerizados de la línea del ferrocarril Roca y a los militantes de organizaciones y partidos políticos de izquierda que se solidarizaban con ellos en el reclamo por el pase a planta permanente y mejoras salariales de octubre del año 2010. La nota del diario comienza diciendo lo siguiente: el tribunal oral número 21 dispuso en la víspera del primer aniversario del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, fijar para el 20 de febrero del año próximo, es decir, el 2012, el inicio del juicio oral contra los 10 acusados, entre ellos el histórico líder del sindicato Unión Ferroviaria, José Pedraza. Los jueces Horacio Leonardo Díaz, Diego Gustavo Barroeta Beña, Carlos María Bossi iniciarán en las próximas semanas la instrucción suplementaria, el tramo final de la preparación del juicio oral por el asesinato de Ferreira y las heridas que sufrieron sus compañeros Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez, que peleó durante meses por su vida y que quedó con severas consecuencias. Una hemiplejia la acompañará durante el resto de sus días por el tiro de arma de fuego que recibió en su cabeza. Los imputados esperaban un pronto inicio del debate. Sus abogados suponen que en esa etapa conseguirán convencer a los jueces de que no hubo instigación por parte del sindicalista ferroviario para asesinar al militante del Partido Obrero y en consecuencia aspiran a que la Navidad del 2012, a diferencia de la próxima, la pase en libertad. El juicio oral durará no menos de 5 meses, habrá audiencias todas las semanas y el escenario será una de las salas de la planta baja que la Cámara de Casación posee en el edificio de la Valle 1171. Hasta el 13 de julio podrían declarar hasta 300 testigos y luego vendrán los días destinados a alegatos, réplicas y últimas palabras. Además, las 10 defensas harán 3 querellas y la acusación pública a cargo de la Fiscalía de Juicio. El pronóstico es incierto. Directa o indirectamente ya han desfilado por la causa 7 jueces y 4 fiscales. Con sus más y sus menos, todos coincidieron en que hay elementos de prueba suficientes para el juicio oral y peligro suficiente de entorpecimiento de la investigación como para mantener a todos los imputados en prisión preventiva. Pedraza, al igual que su mano derecha Juan Carlos el Gallego Fernández y el jefe de los delegados del Roca, Pablo Díaz, afrontarán el juicio acusados de instigar el homicidio. Cristian Harry Favale, el Barra Brava de Defensa y Justicia, y el delegado ferroviario Gabriel Sánchez llegan como coautores y el resto de los acusados Juan Carlos Pérez, Francisco Pipitó, Jorge González, Guillermo Uño y Claudio Alcorcel se enfrentan con acusaciones menores, pero aún así de tal gravedad que en caso de veredicto condenatorio les obligarían a pasar una larga temporada en prisión. El tribunal oral espera también que se defina la situación procesal de Hugo Lompisano, ex titular de Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal, Jorge Raúl Ferreira, comisario de la División Roca de la Policía y quien estuvo a cargo del operativo, Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompisano, Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones, Rolando Garay, subcomisario de la Comisaría 30 y el comisario inspector Luis Mancilla, jefe del Departamento de Control de Líneas. Podríamos, para hacer más dinámico el producto radiofónico, decir simplemente un grupo de policías imputados o los integrantes de la patota de Unión Ferroviaria, pero queremos repasar nombre y apellido, cargo y puesto y ocupación de cada uno para que el escrache sea completo y tener bien en claro de qué manera se instrumentó previamente, se armó, se ideó el ataque para darle un escarmiento a los trabajadores de base que rechazan los arreglos y convenios históricos de los sindicatos burócratas acordados con las patronales en esta y en otras empresas, en este y en otros sectores del movimiento obrero en nuestro país, en este y en otros momentos. Son, lo decimos una y otra vez, el peor cáncer del movimiento obrero que ha gestado la historia sociopolítica de nuestro país en las últimas décadas. Claudia Ferrero es abogada del Partido Obrero, querellante también, representante de la familia de Mariano Ferreira, y esto comenta sobre la causa y la elevación a juicio. Acá hay una trilogía que es la burocracia por un lado, la empresa UOFE y la Secretaría de Transporte. Porque el negocio en el que obviamente está involucrada, creada la burocracia, no era solamente a través directamente de las empresas tercerizadas como Mercosur, sino también en la participación de la gestión que es todo el ferrocarril Roca. O sea, hay representantes de la Unión Ferroviaria y del Belgrano Cargas en todo lo que es la gestión de la UOFE también, representantes de UOFE, que aún hoy, después de que la dirección de la Unión Ferroviaria ha sido procesada y está detenida, siguen estando en esos lugares de poder. En las vías no solamente estaban los dirigentes de la Unión Ferroviaria que actuaron en el lugar del hecho bajo las órdenes de Pedraza y Fernández, sino también había miembros de UOFE. Todos los acusados fueron procesados por la jueza de instrucción Wilma López por el delito de abandono de persona agravado por grave daño a la salud. Desde el inicio de la investigación, los policías estuvieron sospechados de haber liberado la zona en la que fue asesinado Ferreira. Por una cuestión metodológica y estratégica, la jueza apuntó primero a los presuntos responsables del crimen y más tarde a las responsabilidades menos directas. La situación de los policías está trabada en una cuestión de competencia entre la Justicia Nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires, planteada por la defensa de Lompisano. Fuentes del Tribunal Oral, consultadas por los medios periodísticos, no descartaron que en el caso de que sean confirmados los procesamientos de los policías, también ellos se sienten en el banquillo de los acusados, junto con Pedraza y los otros 9 imputados. Parece difícil, pero en este caso el juicio debería cambiar de sede y realizarse en el único lugar posible, por capacidad e infraestructura que posee el Poder Judicial, la sala de audiencias de la planta baja del Palacio de Tribunales, el mismo escenario en que se desarrolló el juicio a los comandantes de la última dictadura y más recientemente la causa Cromañón. Te propongo escuchar ahora la palabra de Diego Rojas, periodista y autor del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, contando algo de lo que pudo averiguar, de lo que pudo investigar para ese material. A través de patotas sindicales, que lo que yo planteo en el libro son una expresión de la tercerización de la represión, porque el gobierno dice que no reprime. Sin embargo, repetidas veces, muchísimas veces y de un modo sistemático, la protesta social de laburantes, trabajadores, de manifestantes, se realiza a través de patotas sindicales compuestas a la vez por elementos barra brava. Digamos, de acá, de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, que depende de la Secretaría de Transporte que dirige Juan Pablo Schiavi, la Subsecretaría de Transporte Ferroviaria está dirigida por el Antonio Guillermo Luna. Esta persona es la que decide los subsidios que van a parar a UOFE. Uno de los hombres que entrevisté para el libro, que era liquidador de sueldos, gerente de liquidación de sueldos, decía que la plata que salía de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, cuando llegaba al bolsillo del trabajador, había disminuido en un 30% en subsidios, plata del Estado. Por otro lado, las tercerizadas no respetaban el convenio. Se les pagaba la mitad de los sueldos que cobra un trabajador ferroviario convencionalizado. Es un negocio enorme, dirigido, digamos, la suma de los subsidios lo decide este señor Luna. Es un hombre del aparato sindical, es un socio de Pedraza, que a pesar del crimen, él sigue cumpliendo funciones en el gobierno. Es un funcionario gubernamental, un hombre que es parte del aparato sindical de Pedraza, que a la vez está asociado en otras empresas con otros dirigentes sindicales del sindicato de la Fraternidad. Desde Tucumán, la banda de ska punk Scaraway le dedicó este tema a Mariano Ferreira, que ya está sonando en Atrapados en Libertad. La defensa de los imputados, que en un primer momento estuvo monitoreada por el abogado penalista Carlos Froment y letrados que en una u otra forma fungieron como satélites a la estrategia procesal, ahora aparece atomizada. La idea de defensa en bloque no dio resultados para sus intereses, por lo que en la etapa de juicio oral parece perfilarse una postura individual de cada uno, que en cercanías del tribunal definen cómo sálvese quien pueda. En esa diáspora está centrada buena parte de la esperanza de los acusadores. Tanto la fiscalía como las querellas representadas por el Partido Obrero y por los familiares de Ferreira y el resto de los heridos, en que surjan los datos que faltan para corroborar lo que hasta ahora parece como probado para ir a juicio. En sentencia, para los jueces y fiscales que intervinieron hasta ahora, hubo, ante el reclamo de los trabajadores tercerizados, una decisión de aleccionarlos para neutralizar los bloqueos de vías. Los tercerizados y el apoyo de los movimientos de izquierda, con creciente predicamento en las estructuras sindicales tradicionales, se presentaban como una amenaza para el poder de Pedraza, según concluyó el fiscal Fernando Fitzer. Ese, según la acusación, fue el motivo del ataque. Más complicado será probar que existió una orden de matar. Allí parece centrada buena parte de la defensa. Una pericia técnica muy meneada, por cierto, terminó por demostrar que la bala que mató a Ferreira rebotó en el piso y que la que hirió a Elsa Rodríguez en la cabeza pudo haber observado el recorrido típico de un disparo al aire. Esos datos son claves para el juicio oral. Los defensores razonan que si no hubo disparos directos para causar la muerte, no hubo intención de matar. Te propongo escuchar ahora, sí, la entrevista que desde el programa Acá Estamos, por las mañanas de la semana en el aire de la 530, le hiciéramos junto a los conductores de aquel programa, Pablo Caruso y Gabriel Morini, a Pablo Ferreira, el hermano de Mariano Ferreira, que esto nos contaba al respecto de cómo está anímicamente y de qué manera se va desarrollando la causa por el asesinato de Mariano. Muy bien, la verdad que por hacer un día tan complicado, pero con la noticia que nosotros esperábamos que sea dentro del 20 de la fecha del mes de febrero, la verdad que es una buena noticia que se dé justo en esta semana, a un año de la muerte de Mariano, y más allá de todo lo que sentimos, el dolor que se siente, creo que se avanza rápidamente hacia la justicia. En términos generales, en todo el trabajo que hizo la jueza Wilma López, estamos conformes y defendemos la investigación que hizo, porque llega a las mismas conclusiones de que nosotros junto con el CELS estábamos elaborando, ¿no? La misma hipótesis del móvil por el que es asesinado Mariano lo compartimos con la jueza. Me parece que fue ratificado en todas las etapas hacia donde fue avanzando la causa, y eso no es algo habitual, ¿no?, en la justicia argentina, que se actúe con esa celeridad. Creo que es una mezcla de, por lo menos una ecuación de factores que se dan, que nos hacen sentir de esta manera, y optimistas y esperando un resultado favorable para nosotros. Yo claramente pienso que una de los desprendimientos que tiene la causa principal es la causa de policía, y la calificación intermedia que puso la jueza, que es abandono de persona, me parece que debería en algún punto ser discutida. Capaz que en alguna instancia podamos discutir eso, porque da más la sensación por por la investigación que se hizo, que hubo una complicidad entre la Policía Federal y la patota de la Unión Ferroviaria que estaba en el lugar, ¿no? Me parece que ese es un punto a revisar, y después, por supuesto, cuando hablo de la justicia en general, no solo de la jueza Wilma López, creo sí. Que la causa por los presuntos sobornos está un poco parada comparada con el impulso que tiene la causa principal. Es una causa muy turbia que tiene también incluso metida en el seno de la causa a gente de alguna manera de la ex-FIDE, que no sabemos si está todavía dentro de la FIDE, ¿no?, que es el agente Riquelme. Me parece que hay un montón de elementos, de ingredientes que hacen que la causa sea muy compleja, pero aún así, como es una causa donde la misma estaría juzgando, por lo menos estaría poniendo en tela de juicio la actitud de la propia justicia, me parece que es una de las causas que avanza más lentamente. A esa causa, por supuesto, le vamos a pedir, en la que va, le vamos a prestar atención, porque aparte es una causa complementaria que va a ayudar y va a acercar un poco más de material para definir justamente si Pedraza es culpable o no. Hay realmente situaciones muy complejas que describen algunos testigos, y sobre todo también hay actitudes donde hay partes donde no están filmadas, de justo falta una filmación importante, porque la policía tiene la obligación de filmar las movilizaciones. Creo que no se preservaron las pruebas, hay demasiados errores la calificación de abandono en persona me parece que queda cortita ahí. También está el tema de la participación del perito Roberto Locles, ¿no? Alterando una prueba, esto es... Hay unos querellantes también, ¿no? En esa causa donde la bala que utilizó Locles, la bala que se utilizó para matar a Mariano fue... manipulada por López, golpeada y abollada de una manera perdida como prueba principal, y más allá de que hay registros de la bala como era antes, ahí se nota que hay por lo menos una tentativa de bajar la cancha, que también lo vamos a utilizar en el juicio para demostrar cómo la Unión Ferroviaria utiliza cualquier método para lograr su objetivo, ¿no? ¿Cómo llevas esta convivencia del dolor personal, pero al mismo tiempo estás muy metido en la causa, siguiéndola muy de cerca? ¿Es parte del mismo transitar o tenés que cambiar y predisponerte de distinta manera? No, en principio es parte del mismo transitar, aunque por supuesto que muchas veces tengo que prestar más atención a cómo estoy, porque probablemente esta pregunta y esta respuesta que te dé sea algo que te estoy diciendo ahora y en futuro cambie. Claro. Probablemente no pueda determinar ahora si eso es bueno o malo. Sí que me siento responsable de alguna manera de llevar adelante todo esto, y que me parece que se ha transformado en unas realidades en este momento, y mucho más de eso no te puedo decir. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. La Galle a la calle. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda etapa, el segundo tiempo de Atrapados en Libertad, que continúa y lo hace como en cada emisión, saludando a las radios que se suman a las repeticiones del programa en distintos puntos del país. Radioeter.com.ar, la primera, la emisora de la Escuela de Comunicación, para la cual también nació Atrapados en Libertad. Después se fueron sumando, en primer término, FM Gente de Radio desde Bariloche. Luego llegó Radio Puentes desde la ciudad de Córdoba por internet para todo el mundo. Más tarde, desde la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, la radio de la escuela 713, FM 713. Y al final, desde la ciudad de Mar del Plata, Radio Residencias. A todas ellas, un agradecimiento por sumarse a la propuesta, que en este caso continúa con el recuerdo para Mariano Ferreira. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Ariano Ferreira nació en Sarandí, partido de Avellaneda, el 3 de junio de 1987. Era dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, y militante del Partido Obrero desde los 13 años. Vivía con sus padres y con su hermana más chica, Paula. Cuando terminó la primaria fue presidente del Centro de Estudiantes en la escuela secundaria, donde estudió y había sido candidato a consejero escolar en Avellaneda por el Partido Obrero. Su mamá es maestra, se había interesado por el teatro, el cine, tocaba el órgano, la guitarra, estudiaba el CBC de la carrera de Historia, había realizado un curso de tornería y había empezado a trabajar en un taller, pero al momento de recibir los disparos, el 20 de octubre de 2010, estaba desocupado. Participaba de las movilizaciones desde muy chico, desde iniciada su militancia política. Había estado en las concentraciones por Costequi y Santillán, por la recuperación de Sacetru, la fábrica de alimentos gestionada por los trabajadores, en el partido de Avellaneda. Trabajó también en comedores comunitarios y finalmente fue asesinado por una patota de matones del sindicato Unión Ferroviaria, amparados obviamente por el poder empresarial y la corrupción política, y protegidos por las policías el 20 de octubre del año 2010. Pateando el tablero se llama el programa de radio del Partido de los Trabajadores Socialistas, y de allí tomamos de hace algunos días una entrevista a María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y abogada querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira y las heridas que recibió Elsa Rodríguez y los otros dos compañeros. Escuchamos entonces a María del Carmen Verdú comentando justamente esta causa. Son tres las causas que hoy están tramitando. Por un lado, la que más estamos acostumbrados a comentar, que es la que llamamos causa principal o causa madre, que es la que investiga concretamente el ataque criminal que se planificó, dirigió y ejecutó a partir de esta entente que nosotros llamamos la Triple Alianza Antiobrera, la burocracia sindical, la patronal y el Estado, contra los compañeros el 20 de octubre, con los resultados conocidos del asesinato de Mariano y las tentativas de homicidio respecto del resto de los compañeros, entre ellos la herida con mayor gravedad, Elsa. En esa causa estamos ya con la patota completa, incluyendo a sus jefes, Pedraza y el gallego Fernández, con procesamiento confirmado por homicidio calificado consumado contra Mariano, tentado contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre, Ariel Pintos y demás. Y es una causa en la que ya se empieza a ver en juego el enorme aparato de poder puesto a disposición de la defensa de los asesinos, de la patota y de Pedraza y de Fernández en particular, donde se da la situación curiosa de que, en lugar de ser los defensores los que quieren apurar para llegar a juicio porque sus defendidos están presos, somos los querellantes los que estamos tratando de acelerar el ritmo de la causa, mientras que ellos ya están recurriendo a todo tipo de chicanas para ganar tiempo, incidentes, recusaciones, nulidades. Cualquier estupidez permite que traten de generar una situación de cancha embarrada, que es evidencia de defensas que no tienen hechos en qué fundarse. A eso lo único que podemos oponer desde nuestro lugar de militantes populares es la movilización, es la denuncia pública. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Es muy extensa la entrevista a Beatriz Rial, la mamá de Mariano Ferreira, en el diario Tiempo Argentino, pero es muy intensa también y por eso elegimos compartirla de manera casi entera. Es interesante para ir acercándonos también a Mariano Ferreira como persona, como hijo, como hermano, como compañero, más allá del mito y la bandera que ya hemos construido en torno a su figura, por su lucha, por su militancia y por su asesinato y temprano alejamiento. Beatriz Rial mira un pilón de fotos. Mariano hace los deberes. Mariano le pone una mueca chistosa a su padre. Mariano toma la primera comunión. Mariano con ella. Mariano a través del tiempo. 23 años interrumpidos por un tiro. 23 años que habían empezado con un susto. Mariano nació casi 7 vecino. Lo mandaron a la incubadora y a mí, que ya había estado en reposo, se me hizo una embolia en el pulmón. Era así de chiquitito. Me lo metía en la campera. Prendíamos las dos estufas en el cuarto, pero mi prima lo llevó al pediatra porque sentía que él no tenía fuerza para tomar la mamadera. Hubo que esperar 72 horas, se salvó de morirse en ese momento. Yo durante mucho tiempo pensé que podía quedarle una lesión, pero después me di cuenta que era un chico súper inteligente. Mariano leía mucho, de todo. Política, filosofía, literatura. En estos meses sus amigos se fueron llevando sus libros a modo de recuerdo. Mariano jugaba a juegos en la computadora. Veía muchas películas y series, pero sobre todo a Mariano le gustaba la música. Como a su hermano Pablo, Beatriz escuchaba desde la planta baja las canciones que los hermanos ponían en el altillo, en el cuarto al que se llegaba por una escalera de caracol. Esa habitación pequeña a la que ya nunca más quiso subir. Sonaban Pescado Rabioso, Invisible, Radiohead, Pequeña Orquesta Reincidentes, Pink Floyd, Mars Volta. Mariano y Pablo además tocaban. En la casa de Avellaneda, una vieja casa con un patio pequeño, todavía hay una guitarra de Mariano, una que no pudo tocar. La guitarra era su pasión, llegaba de una marcha y prendía la computadora, agarraba la guitarra y empezaba. Pero nunca quiso ir a clases, pero la guitarra que le regalé en el último cumpleaños no la pudo usar, porque no la mandó a calibrar. Yo le decía, mandala, mandala, y bueno, al final no la calibró. Mariano en los últimos tiempos andaba en otras cosas, se estaba recomponiendo. Había pasado meses viviendo en Wilde, con una novia, una militante como él, que un día, triste, sin más, se volvió a su Chile natal. Fue entonces que, más flaco que nunca, volvió a su habitación en Avenida Mitre. Y con los días, con la ayuda de Beatriz, mejoró la ingesta de calorías. Mamá, yo de acá no me voy más, le dijo, y ella pensó que no era cierto, que no iba a tardar en volver a irse con otra novia. Pero no, no era una mentira, era un mimo. Un mimo al que Beatriz vuelve cuando necesita. Mariano tardaba en llegar a la secundaria 25 pasos. El colegio quedaba en la misma cuadra que su casa. Beatriz tardaba lo mismo en llegar a su trabajo. Era la jefa de preceptores del Simón Bolívar. Un día después de caminar la misma cantidad de pasos, los dos tuvieron que pelearse con la directora. Fue cuando Mariano organizó un piquete con neumáticos quemados en la calle, en la puerta del establecimiento, para intentar crear el centro de estudiantes. La vez que Mariano le hizo caso a una sugerencia de Pablo, que ya militaba en el Partido Obrero. La vez que Beatriz, cuando la mandamás le reclamó por la actitud de su hijo, lo defendió con uñas y dientes. Fue el único conflicto escolar. El resto fue una papa. No tenía carpeta. La maestra me dijo, es excelente, pero es un vago. Yo le preguntaba a veces si tenía que estudiar y me decía, no, si me acuerdo de todo, ma. En la fachada del colegio, en octubre de 2011, no hay nada que haga acordar a Mariano. Nada. Hace poco una chica que estudiaba Bellas Artes, una ex compañera de Mariano, la fue a ver a Beatriz, le contó que un día pasó por la puerta del Simón Bolívar y vio una foto muy chiquita de Mariano pegada por ahí y le pareció que no tenía que ser así, que todos tenían que saber, que los chicos tienen que interesarse por la política, que tenían que conocer de Mariano, dijo la chica y le mostró a Beatriz un boceto de un mural en su memoria. Un tren, la policía, los manifestantes, colores y una metáfora gráfica. A Beatriz le gustó lo que le dijo la chica, le gustó el mural, le gustaría por cierto que los chicos se interesen por la política y que sepan lo que pasó con Mariano. A mis hijos nunca les negué que hicieran lo que verdaderamente sienten. A mí me parece que la vida no tiene sentido si no haces lo que te gusta. A mí me parece eso, yo hice lo que me gusta, soy óptica, pero empecé a trabajar en la escuela y me gustó más lo de los chicos. Cuando fue lo de Mariano, me mandaron pilas de cartas, una chica muy humilde me mandó una medallita para que me la pusiera porque a ella le había dado suerte. Los chicos te sorprenden, no son falsos. Cuenta Beatriz que ahora, justo ahora, está esperando a ver si cobra su primer haber, ahora que después de tantos años ya no trabaja en el Simón Bolívar, ahora que es una jubilada, ahora, un año después. Beatriz cree que a Mariano le tocó porque le tocó. No cree que lo tuvieran marcado los de la patota de Unión Ferroviaria. Ese grupo alimentado por Barra Bravas, los enviados por el líder sindical José Pedraza. Los que dispararon para todos lados mientras la policía miraba. Los que le dieron a Mariano y dejaron sin movilidad y sin voz a Elsa Rodríguez, otra militante que defendía el derecho de los tercerizados a recibir los mismos beneficios que el resto de los trabajadores. Pero Beatriz está segura que esos tipos tiraron a matar y confía en que van a recibir su condena. Veo bastante positivo lo que se está haciendo. Yo creo que la investigación se movió bastante y rápido, porque veo cosas que a veces quedan en el aire. Mirá el caso de Fuente Alba. En cambio, acá pasó un año y ya tenemos fecha para que se haga el juicio. Dicen que sería en febrero. Estoy conforme. Cuando fuimos a hablar con la presidenta, lo que nos prometió, lo cumplió. La jueza es excelente, la fiscal habló con Pablo, siempre estuvo en contacto. Me parece que tuvimos suerte. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, todo lo que pueda hacer para que caigan todos. Dice Beatriz, la mamá de Mariano Ferreira. Atrapados en Libertad habló con Marcelo Ramal, dirigente histórico del Partido Obrero, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la de Quilmes, economista, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a primer diputado porteño en las últimas elecciones locales, que nos comentaban de qué manera vive el partido y los compañeros el avance de la causa y de qué manera interpretan la solidaridad y el acompañamiento que ha recibido de toda la sociedad la nueva bandera que desde hace un año ya levanta todo el campo popular y que se llama Mariano Ferreira. Marcelo Ramal, del Partido Obrero. El reclamo es el de justicia por Mariano Ferreira, por Elsa Rodríguez, por todos los compañeros que fueron agredidos, por la patota que comandó José Pedraza. Queremos que el primer paso que dimos este año, que fue haber llevado a la cárcel a este burócrata, a sus secuaces, bueno, pueda concluir con su condena, con prisión perpetua para todos ellos, pero que también sean juzgados y castigados por lo que les cabe todos los funcionarios policiales y políticos que permitieron la liberación de la zona para que actuara la patota. En este punto tenemos que señalar que estos funcionarios policiales están hoy siendo juzgados por un delito menor, abandono de persona, como si lo que hubieran hecho hubiera sido simplemente una negligencia, un error. Pensamos que les cabe a ellos también la misma responsabilidad como partícipes del plan criminal que terminó con la vida de Mariano. Finalmente estamos reclamando que también sean juzgados los empresarios de la UGOFE, el concesionario ferroviario que habilitó licencias para que más de 100 empleados de los talleres de remedios de Escalada, pertenecientes al núcleo duro de Pedraza y de la burocracia de la Unión Ferroviaria, participarán de la agresión a Mariano Ferreira y a los otros militantes. Bueno, yo creo que acá ha golpeado muy fuerte la semblanza de Mariano como militante político. Es decir, asesinaron a un joven que llevaba adelante una acción por sus ideales, por un programa político, por una sociedad sin explotadores ni explotados. Y en este sentido, el asesinato de un militante revolucionario que está en la calle no por un interés personal o sectorial, sino como estaba él apoyando a los trabajadores que luchan contra la precarización laboral, creo que realmente conmovió al país. Y esto probablemente sea la explicación de esta enorme solidaridad. Es decir, el país no pudo digerir bajo ningún punto de vista un crimen político. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. grupo de cine Ojo Obrero editó un video con testimonio de compañeros de militancia de Mariano Ferreira, que vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com y del cual ahora escuchamos un fragmento para ver de qué manera lo recuerdan sus compañeros a Mariano. La muerte de nuestro compañerito es impresionante, porque es un compañero brillante. Es un compañero que a los 13 años ocupó Sacetru. Cuando los compañeros lo vieron en televisión, luego de esas 12 horas, le dijeron: flaco, vos tenés que ser el delegado del colegio, de la división. Y lo eligieron delegado. Mariano fue un ejemplo de militante, fue un ejemplo de compañero. Es la imagen del militante y del luchador, del pibe que se hizo hombre militando. Hace un año, creo más o menos, había hecho un curso en la UOM para ser tornero, de tornería. Conocía perfectamente cuáles eran sus capacidades y qué significaba Mariano como aporte, no solo al Partido Obrero, sino en términos más generales como un gran aporte a la clase obrera y a la revolución. Él en sí mismo concentraba muchas aspiraciones y contradicciones que atraviesan a la juventud y a la clase obrera en la Argentina. Era un tipo que le gustaba el arte en todas sus expresiones, dibujaba muy bien, escribía muy bien. Todo ese abanico de cosas, ese arcoíris de cosas que lo movían, que lo impulsaban, que él hacía, era la expresión de una juventud que dentro del régimen capitalista no tiene posibilidad de desenvolverlo. Eso era Mariano, todo eso era Mariano. Nosotros estábamos cobrando 2 lucas y media. Y un efectivo está cobrando 7.020 pesos. Es una aberración lo que están haciendo. Están defendiendo un negocio, no el ferrocarril. ¿Por qué esta dirección, este señor Pedraza que firma ahí, nunca defendió el ferrocarril? Mariano fue asesinado por una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores. Por eso, si alguien quiere saber por qué razón tiraron a matar porque protegen un negocio. Integrantes de esa patota han sido detenidos, pero el hilo de las responsabilidades debe ir hasta el final y llegar hasta la más alta cúpula de la Unión Ferroviaria en la persona de José Pedraza. Debe llegar a la Policía Federal, que liberó la zona minutos antes del ataque criminal, y a la Policía Bonaerense, que protegió a integrantes de la patota al punto de violar su jurisdicción. Marianito va a estar presente en cada día de nuestro futuro. Qué pena, Mariano, tener que decirte tan temprano: ¡hasta la victoria siempre, compañero! Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. Nos vamos al cierre de Atrapados en Libertad. Concluye así una nueva emisión que vas a poder volver a escuchar y para la cual vas a poder consultar los contenidos complementarios en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Los agradecimientos comienzan por Pablo, el hermano de Mariano Ferreira, que siempre atiende a la voz de las madres, que tal vez en el momento más duro de su vida se ha cargado al hombro también el dar a conocer los distintos pasos de la investigación y de la causa. Y es por eso que siempre nos acompaña cada vez que queremos consultar o corroborar algún dato periodístico sobre la investigación y la historia de Mariano. Luego también saludamos a Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, que lo mismo nos atiende cada vez que queremos consultar la opinión del sector en el cual militaba Mariano Ferreira. Completamos los agradecimientos, como habitualmente lo hacemos, las dedicatorias para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y el abrazo de siempre por colaborar con Atrapados en Libertad, para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la calle.